la paupérrima influencia ejercida en la educación argentina, tras la caída de Rosas, 1852, infiltró en la patria, falacias que hasta hoy perduran y efectúan daños irreparables. Los ejemplos transmitidos por la Revolución Francesa con su supuesta libertad, fraternidad e igualdad, no pretendía más que estatizar la trilogía masónica de la Santísima Trinidad. Disfrazaron su institución con abundantes mentiras. Decían luchar por obtener supuestamente una nueva forma de vida para los desposeídos, escondiendo en su fondo, no ser una revolución por ellos contra ricos, sino todo lo contrario. Fue realizada para unos pocos ricos frente a la ingenuidad de muchos pobres. El padre Sáenz, conocedor auténtico de su aplicación y resultado, además de entenderlo un producto judaico-masónico, expone su contenido en una conferencia de 13 magistrales capítulos, los cuales por su extensión transmitiremos uno diariamente. Vamos a retomar entonces esta segunda parte. Decíamos que debe haber, no vamos a decir mucho, pero tuvo una gran importancia en su momento por esta insistencia, no en la libertad tanto, también, pero en la igualdad. Se sentía el apóstol de la igualdad y a través de la violencia, de la fuerza también, fue muy amigo de Robespierre. Primero fue enemigo, después se hizo amigo de Robespierre, admirador de Robespierre, por lo cual también cayó con Robespierre. Pero la proclama revolucionaria, esa acta de insurrección, un poco diciendo que la Revolución Francesa había sido burguesa, lo cual no se equivoca, digamos que como clase social, pero no popular. También se quería ir a otro estamento, pero que era luego el comunismo. La aristocracia desaparece, luego la burguesía y el proletariado, en momentos. Se ha explicado también nuestro poeta Marechal en su autopsia de la patria, algo así, que nada más que explica este proceso, cuatro momentos: el rey, digamos, las fuerzas armadas, luego la burguesía y el proletariado. Bueno, pero vamos a dejar, yo creo que es muy interesante y tengo esperanza de que lo puedan ver luego cuando se publique el libro. Este paréntesis voy a... Están ya imprimiendo esto que estoy diciendo, de modo que, a diferencia del año de curso del año pasado, que el libro salió al siguiente este año, el Revolución Cultural, este saldrá, la sangrienta, lo que estoy dando este año, saldrá este año, después de la última, que será noviembre, charla, los primeros días de diciembre, probablemente, ahí será una presentación de segundo volumen de la Revolución Francesa. Quedaría un tercero para el año que viene, si Dios quiere, que la contrarrevolución sea intelectual, porque los grandes pensadores contrarrevolucionarios contemporáneos, Rivarol y sus grupos, Emmens y otros, y luego la contrarrevolución militar, la Vendée, Lyon y sobre todo la Vendée, la epopeya de la Vendée. Eso llevará el año que viene, y con esto el fin de este larguísimo tema de la Revolución Francesa. Bueno, vamos entonces como a entrar en lo último que vamos a hablar hoy, hemorragia social. Fue realmente copiosa, espantosa. Dentro de tantas víctimas, quisiéramos referirnos ahora a una de las más relevantes, María Antonieta. La habíamos dejado en el Temple el 20 de enero de 1793. Luis se arrancó de sus brazos. Al día siguiente sería guillotinado. La reina acompañó con la compasión a su marido en el camino doloroso, rogando a Dios que fortaleciese su su alma para que muriese de una manera digna de un rey. Desde su celda en el castillo oyó sin duda el retumbar de los cañonazos y el grito ¡Viva la República!, señal de que la cuchilla había cortado la cabeza de su querido esposo. El temple donde ella estaba alojada quedaba cerca del lugar donde fue condenado, guillotinado, Luis XVI, así que habrá oído los gritos también de la gente. La hermana de Luis XVI, a la que recién nombré, Isabel, quiso animar a los niños, al delfín, al heredero de Luis XVII ahora ya, aunque no fue coronado, y a la hermana de él. Un autor muy conocido, Dupin Loup, esbozó un paralelo sagaz entre estas dos notables mujeres. La hija de María Teresa, dice, o sea, María Antonieta, era una figura más brillante, rara y regia que la hermana de Luis XVI, pues por muy fuerte que pudiera haber sido en su juventud su afición a las fiestas cortesanas, nadie fue menos vanidosa en el fondo del alma que aquella reina, y cuando le hirió la desgracia se la vio súbitamente alzarse a las más altas cimas del heroísmo. La princesa Isabel era muy diferente, sin embargo, no se abandonó a ninguna ilusión acerca de la suerte que la guardaba si permanecía junto a su hermano, y se quedó con él, y nada la pudo separar de él. Y en todos los terribles golpes de la fortuna que cayeron sobre la desgraciada familia de Luis XVI, ella estuvo siempre pronta, con admirable valor y a veces con incomparable grandeza. María Antonieta e Isabel se unieron más que nunca ahora para educar lo mejor posible a los dos hijitos de Luis, continuando su instrucción, la lectura, la geografía, la historia, temas que había comenzado el rey. Ambas exhortaban siempre a los niños, según el mandato de Luis, a no pensar jamás en vengarse de los malos tratos que recibían de los carceleros, ni del asesinato de su padre, considerando a los enemigos como más bien equivocados que perversos. Bien, el 10 de julio de 1793, la Comisión del Bien Público ordenó separar al joven delfín, ahora rey, de su madre, y recluirlo en la parte más difícilmente accesible de la torre, poniéndolo bajo los cuidados de un educador, digamos entre comillas, que debía elegir la comuna de París, un preceptor, a quien eligieron a un zapatero. Y así se lo comunicaron a la reina. Venimos a intimarle la orden de la convención sobre que el hijo de Capeto ha de ser separado de su madre y su familia. La reina se puso pálida. Madre, madre, no me abandones, le imploró su hijo. María Antonieta, impotente ante la fuerza bruta, conservando su dignidad de reina sin perder su ternura de madre, se sentó en una silla, colocó delante suyo a su hijo, puso las manos sobre sus hombros. Hijo mío, hemos de separarnos, piensa siempre en tus obligaciones, aun cuando no esté yo para recordártelas. Nunca olvides al buen Dios que te pone a prueba, nunca olvides a tu madre que te ama. Sé bueno, paciente, conserva tu honor, así tu padre te bendecirá desde el cielo. Deja de predicarle, le dijo el zapatero, ¿no? O todavía no, uno de los carceleros, visto antes de ser llevado. La nación, le dijo este hombre, este carcelero, a la madre, la nación, siempre grande y magnánima, cuidará de su educación. El niño se resistía, lloraba, no quería ser separado de su madre, de modo que lo llevaron arrastrando a su nuevo educador, a la otra parte del palacio, de la torre del temple, y allí le dieron instrucciones en voz baja, cómo tenía que tratarlo a este chico, y luego se fueron. Dijimos que este educador era un zapatero remendón llamado Simón, que tenía 57 años, una figura burda, una voz ronca, conducta grosera. Había asistido con entusiasmo a las conferencias esas ardientes de Marat, a quien veneraba, lo mismo que Robespierre, considerándose discípulo de ellos, aunque era un zapatero, pero de algún modo él se sentía, digamos, compartiendo esas ideas. Digna de él era su mujer, María Juana Aladama, campesina de la misma edad, una mujer gorda, fea. No tenían hijos. Cuando los funcionarios estaban por retirarse, les preguntaron: ciudadanos, ¿qué hay que hacer con el lobezno? Con este lobo, ¿no? Lobezno. A la mañana siguiente retornaron aquellos hombres y al verlos, el niño les dijo: quisiera saber dónde está la ley que les permite separarme así de mi madre. 8 años tenían, ¿no? Los funcionarios no le contestaron, pero sí: Simón, cierra el pico, capeto. Al día siguiente el niño no abrió la boca. Oh, pequeño capeto, ¿eres mudo? Aguarda, yo ya te voy a enseñar a hablar y a cantar la carmañola y a gritar viva la república. ¿Eres mudo? Yo soy tu maestro, no te puedo dejar corromper en tu ignorancia. Yo te he de formar conforme a las nuevas ideas y las exigencias del tiempo. Primero procuró ganarse a su nuevo alumno con algún regalito. Le dio una trompeta para que aprendiera a tocar. La loba de tu madre y la perra de tu tía, le dijo, tocan el piano. Tú las has de acompañar con la trompeta. El pequeño arrojó el instrumento al suelo y allí recibió los primeros golpes de los muchos que iba a recibir. Aquí te he de mandar, bestia, soy yo el que te mando. Yo sé lo que quiero, viva la libertad y la igualdad. Desde entonces no perdía ocasión de maltratarlo. Cuando su mujer le llevó la noticia de la muerte de Marat por manos de Carlota, Simón se puso furioso, bebió una buena dosis de aguardiente y llevó al príncipe a la plataforma de la torre, donde se oía el alboroto de la calle. ¿Oyes ese ruido, capeto? Es el sollozo del pueblo sobre el cadáver de su amigo. Capeto ha de llevar luto por Marat. Maldita víbora, ¿no muestras dolor a ninguno? Él le respondió: no conocía al que ha muerto. Iba a saber, chico de 8 años, que no conocía al que ha muerto. Al pobre niño ni siquiera le era dado leer. Su madre le había hecho llegar algunos libros, pero Simón, que no hacía sino maldecir, beber y cantar cantos republicanos, los había tirado al fuego, ¿no?, para hacer una comida, para encender su pipa, etc. En vano el joven Luis se resistió a llevar el gorro frigio que le quiso imponer este hombre. Se lo encajaron en la cabeza, se lo encasquetaron, y así cubierto, el hijo del rey, ahora rey, debía servir la comida a Simón para humillarlo lo más posible. María Antonieta, por su parte, que estaba separada de él ahora, permanecía con su hija, María Teresa. Esta chica de nuevo se va a salvar. Bueno, se va a casar con un príncipe de Viena. Pero por el momento, yo no sé por qué no la mataron, porque cayó Robespierre, hubo tiempo quizás. Bueno, bien, así que estaba ahora con su hija María Teresa, con Isabel también. Y dejó de tener noticias de su hijito, del delfín. Solo se enteró, ya no delfín, rey, ¿no? Solo se enteró que cada tanto lo llevaban al jardín. Y una vez logró verlo desde la ventana, fue peor. Lo vio pasar, ya no en traje de luto por su padre, sino con el gorro frigio, mientras su educador lo retaba, lo maldecía. El chiquito caminaba con la cabeza inclinada, sin atreverse a mirar a su verdugo, aterrorizado. Luego la reina se enteraría de que Simón no hablaba con su hijo, sino insultándolo, profiriendo insultos, al tiempo que le forzaba, con azotes, a cantar canciones revolucionarias y obscenas. Ya no habría de volver a verlo más, porque la convención dispuso que fuese llevada a la conserjería, el lugar que era la antesala de la guillotina, digamos así, para ser allí juzgada por el tribunal revolucionario. Ahora la tenemos sola en la cárcel. La corte de Viena no sabía qué actitud tomar. Cualquier paso que diese en favor de la reina, fuera diplomático o militar, serviría solo para empeorar la situación. Y así, pues, María Antonieta no podía esperar ayuda de ninguna parte de la tierra. Eso lo sabía perfectamente, muy bien, por lo que no le quedaba sino que irse preparando para la muerte. Sus adversarios, por lo demás, estaban perplejos. ¿Qué crimen le podrían imputar? La celda de la conserjería en la que vivía ella era un pequeño cuarto con piso de ladrillo, dividido en dos mitades por un tabique de madera. Cada parte estaba escasamente iluminada por unas ventanas que miraban, por una ventana que miraba al patio. La interior era destinada a la reina y la otra partecita que daba a la puerta la ocupaban dos guardias que habían de vigilarla día y noche. La cárcel era más baja que el Sena, el río, que el piso exterior, de modo que cuando crecía el río, estaba tan cerca, el agua chorreaba de las paredes y el aire se volvía irrespirable. En las otras celdas estaban recluidos asesinos y ladrones, porque también a estos los mataban, ¿no? A los asesinos también, de paso por lo menos. Bueno, obviamente se había elegido una cárcel así para mejor ultrajar a la reina, meterla junto con él. Su hija escribiría luego en su memoria, la hija de él escribió memorias luego cuando grande, escribiría en su memoria, tendría 14 años más o menos, un poquito mayor que su hermanito. Digo, en sus memorias, allí refiere que a menudo un sacerdote refractario que estaba por ahí preso se las ingeniaba para llegarse a su madre y darle los sacramentos que ella recibía en gran piedad. Pronto se aprestaron para dar comienzo al proceso. De entrada recurrieron a una estratagema tan vil que apenas se podía imaginar algo peor. Pero antes de proseguir, veamos lo que pasaba con el niño todavía recluido en el temple. La brutalidad de Simón contra Luis XVII, llamémoslo así, había ido en aumento. Cuando el 10 de agosto se celebraba el primer aniversario, fiesta republicana de aquella masacre, se oyeron los cañonazos de rigor. Simón le dijo: pequeño Capeto, hoy es tu gran fiesta, has de gritar ¡viva la República! El niño levantó la cabeza y dijo con voz firme: puedes hacer lo que quieras, pero yo no gritaré ¡viva la República! Al día siguiente, Simón le leyó la reseña de la fiesta. El niño escuchaba con tranquilidad, pero cuando su verdugo le contó que en el cuarto discurso que se pronunció en esa fiesta se había dicho: aquí la cuchilla de la ley hirió al tirano, se dirigió al hueco de la ventana y comenzó a llorar. Simón le tomó de los pelos y le exigió que jurase: la república es eterna. El niño no abrió la boca entonces, lo sacudió. Nada es eterno, dijo el niño. Simón estalló de ira, la mujer lo quiso calmar: déjalo, ha sido educado en la mentira. Entre lágrimas el niño se corrigió: me he equivocado, dijo, Dios es eterno, pero solo él es eterno. Por aquellos días se habían propalado canciones afrentosas contra la reina. Simón le dio a leer una de ellas a su hijito, digo, al niño, y le exigió que la cantase. Nunca cantaré semejante cosa. Te haré pedazos si no la cantas. Nunca, dijo. Y Simón tomó unas tenazas y se las tiró por la cabeza. Y en la vida del niño, del rey niño, no había de terminar rápidamente ni de modo sangriento. Simón lo iría destruyendo de a poco, en cuerpo y en el alma también. Lo obligaba a comer mucho, en exceso, a beber vino abundante y aguardiente. Y a consecuencia de ello comenzó a sentir palpitaciones, tuvo picos de fiebre, pero no llamaron a ningún médico. Juntamente se le infundió un espíritu de temor servil. Como una vez sirviera la mesa al maestro estando este borracho, por poco le sacó un ojo de un manotón. Justamente en ese momento llegó un empleado de la comuna, algo más humano que Simón. Mira, ciudadano, le dijo este, cuán torpe es en el servicio el maldito lobezno. Quieren hacer de él un rey y no sirve siquiera para criado. Ven, bebe conmigo, él te servirá a ti también. Este maltrato tuvo conocimiento Madame Isabel, y la hermana del niño, que estaban, como dice, en otro sector del castillo, por los chillidos de Simón, oían los gritos de Simón y los llantos del niño, los gritos del niño también, que era despiadadamente azotado cuando no quería cantar la Carmañola o la Marsellesa. Pues bien, como señalamos antes, se pretendía que el niño diese un testimonio contra su madre, algo realmente horrible, a saber, que ella lo había seducido para que cometiera una liviandad contra natura. El niño, por cierto, se negó en absoluto a esto, pero a fuerza de golpes, a fuerza de amenazas, fue cediendo poco a poco. El 5 de octubre anunció Simón a la comuna que su alumno estaba dispuesto a formular importantes declaraciones. Varios funcionarios fueron al templo. No se sabe si el niño había sido emborrachado o si firmó ante amenazas de muerte, cuando le arrancaron su declaración, cuya parte más oprobiosa está escrita al margen, de mano ajena, con traza temblorosa. Ya la comuna tenía contra María Antonieta un testimonio firmado por su propio hijo. No se podía lastimar más profundamente el honor de la reina y su corazón de madre. Refiriéndose a esta canallada, escribe un autor contemporáneo: un sistema de gobierno no tiene que ser denunciado cuando autoriza y anima a los ciudadanos a pasear en la punta de una pica las cabezas que han cortado. Se refiere a la de la princesa aquella de Lambal, bajo la ventana de María Antonieta, que era su íntima amiga, o cuando degrada a un niño hasta arrancarle calumnias infames contra su madre. Este régimen es por tales actos suficientemente acusado, deshonrado, juzgado y condenado él mismo, así como todos aquellos que sus apologistas, que encuentran en esas abominaciones, aunque no sea más que la sombra de una excusa contenta. El objetivo que diera origen a la puesta en marcha de este blog radio, que llamamos Quijote Siglo XXI, es intentar restaurar la patria, sobre los mismos cimientos que señalaron sus padres fundadores. La religión católica, apostólica y romana y el orden natural, disponiendo con todos sus componentes defenderla por siempre. Así, con esos pilares elementales y necesarios, pretendemos un funcionamiento ideal. Practicando a su vez la filosofía clásica, ejecutando una política auténticamente nacional, con profundo amor fraternal, intentaremos la integración y colaboración de todos sus medios, formalizaremos la unidad de esos principios, con fe, esperanza y caridad para lograr la asistencia de Cristo, Rey de las Naciones. A quien rogamos nos dé la fuerza y voluntad de saber oponernos a todo quien atente contra ello. Por desigual que resulte enfrentar este conglomerado de apátridas, cómplices al modernismo ateo, socialismo, progresismo marxista, o como les guste llamarse, pero agregados siempre, a prestarse a la entrega de nuestro suelo al maléfico nuevo orden mundial. Invitamos por eso a todo compatriota de buena fe, valientes amigos y contactos que nos brinda Internet, integren un frente de lucha, del lugar y posición que deseen, pero distante de la inútil y servil partidocracia, variante vergonzosa, que comúnmente proponen desde hace años y obedecen muchos como lacayos, acabando como responsables de todo robos y entregas consumados contra la nación. No conocemos mayor alegría No existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor, ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! El 12 de octubre se tomó declaración a María Antonieta de Austria-Lorena, de 38 años de edad, viuda del rey de Francia. La reina dio respuestas cautas a las preguntas. El 13 de octubre Fouquier Tinville, aquel terrible juez, tan cruel juez, la acusó de haber conspirado contra Francia manteniendo relaciones perjudiciales con tropas cortes extranjeras, prodigando los recursos financieros de la nación para satisfacer sus frívolos caprichos, enviando millones al emperador, que los usa aún para perjudicar la república, inmoral en todos los aspectos, y nueva Agripina, dice, la viuda de Capeto está tan corrompida y llena de todos los vicios, que olvidó su calidad de madre, y casi perdió de vista los límites prescritos por la ley natural, y no se avergonzó de entregar con Luis Carlos Capeto, su hijo, según la confesión de este, a inconveniencias cuyo nombre e idea hacen horripilar de asombro. Ahí se enteró ella que le habían inventado esa calumnia a su hijito, arrancada a su hijo. A los dos días comenzó el proceso formal. La sala estaba repleta, María Antonieta ya no era la de antes. Las penas habían poblado de arrugas su joven frente, su cabello estaba blanco, pero aún así mantenía la majestad de su actitud. Por cierto que no tenía esperanza alguna de salvación, pero quería ser como su marido, que protestó su inocencia hasta el fin. Solo así conservaría su honor ante el mundo y la posteridad, al tiempo que defendería el de su marido, sus hijos y su familia de Viena. Entonces eso duró dos días. El jurado estuvo compuesto por un fabricante de violines, un cirujano, un vendedor de limonada, un fabricante de pelucas, un carpintero, todos jacobinos. Uno de los testigos fue el miserable Ebert, quien declaró que en el temple había hallado en un registro la imagen de un corazón traspasado con la inscripción Jesu miserere nobis, como si ello fuera un grave delito. Luego afirmó que la reina y Madame Isabel inducían al niño a la liviandad para dominarlo si un día llegaba al trono. Tuvo asimismo el descaro de decir: desde que el niño está alejado de su madre, gana nuevas fuerzas y crece. En el periódico Le Perdiges, un periódico impío que salía, se confiesa: supongamos que no sea culpable de todos estos crímenes, pero ¿acaso no fue reina? Este crimen basta para matarlo. Pues ¿qué es un rey o una reina? ¿Hay algo más impuro y criminal? ¿Un soberano no es el más mortal enemigo de la humanidad? Si uno hallara en el campo un nido de víboras y solo aplastase la cabeza al padre y se llevase a su casa el resto de la cría, y dijera: es lástima matar a una pobre madre en medio de sus hijos tan bonitos, ¿no sería este un estúpido y cometería un gran crimen? Por eso no haya gracia. De hecho, la reina no se le pudo probar ningún delito cierto. La prueba final fue clara: Luis XVI fue ejecutado por sus crímenes. María Antonieta lo indujo a ellos, luego ha de ser también ejecutado. Un silogismo. Llamaron a la reina, le comunicaron que había sido condenada a muerte. Ella oyó la terrible sentencia con rostro sereno, sin mostrar el menor temor, cruzó la sala como si nadie la viera y luego levantó majestuosamente la cabeza. Al volver a la celda pidió tinta y papel y escribió una espléndida carta a Madame Isabel a la altura del testamento de Luis XVI. Allí dice: a ti, hermana mía, te escribo por última vez. Acabo de ser condenada a muerte, no a una muerte afrentosa que solo es para los criminales, sino a unirme con tu hermano. Inocente como él, espero conservar la misma fortaleza que él en los últimos momentos. Estoy tranquila como se está cuando la conciencia no nos reprende nada. Siento profundamente tener que abandonar a mis hijos. Tú sabes que solo vivía yo ya para ellos, pero a ti, mi buena y cariñosa hermana, tú que en tus amistosos sentimientos lo sacrificaste todo para estar con nosotros, ¿en qué situación te dejo? Por las actuaciones del proceso he sabido por primera vez que te han separado de mi hija, oh niña infeliz. No me atrevo a escribirle, pues no recibiría mi carta. Que mi hija observe que en la edad en que está, puede ayudar a su hermano con sus consejos, que le podrá inspirar la experiencia que tiene más que él y su amistad. Ojalá que mi hijo no olvide nunca las últimas palabras de su padre, que yo le repito aquí expresamente, que nunca procure vengar nuestra muerte. Todavía te he de confiar mis últimos pensamientos. De buena gana los hubiera escrito ya al comienzo de mi proceso, pero prescindiendo de que no me dejaban escribir, el curso de las cosas ha sido tan rápido que en realidad no he tenido tiempo para ello. Muero en la religión católica, apostólica, romana, en la religión de mis padres, en que he sido educada, que he profesado siempre, aunque no puedo esperar ninguno de los consuelos espirituales, porque no tenía ningún sacerdote no refractario, y no sé si hay aún aquí verdaderos sacerdotes de esta religión, y hasta el lugar en que me hallo los expondría a excesivo peligro si vinieran acá. Pido sinceramente a Dios perdón de todas las faltas que puedo haber cometido desde que existo. Espero que en su bondad acepte benignamente mis últimos deseos, así como los que tengo hace tiempo, de que reciba mi alma en su misericordia y su gracia. Perdono a todos mis enemigos el daño que me han hecho. Envío un adiós a mis tíos, hermanos y hermanas. Dios mío, cómo desgarra el corazón abandonarlos para siempre. Adiós, adiós. Ahora me quiero ocupar únicamente de mis obligaciones espirituales. Como no soy libre en mis acciones, acaso me traerán un sacerdote, pero protesto que no le diré una palabra y lo trataré como un ser enteramente extraño. ¿Se entiende? Digo, a uno de los juramentados. Al parecer, ella había aceptado la eventualidad de una muerte tan trágica desde aquel consejo del rey en que ella había apoyado la doble decisión de Luis XVI de oponer, por una parte, su veto a la medida del exilio que se aprestaba a tomar la asamblea contra los sacerdotes llamados refractarios, y a dar por otra parte su apoyo a la condenación de la Constitución Civil del Clero, condenación recientemente recomendada por Roma. A la salida de esa deliberación hacía un tiempo, ella había públicamente declarado: no nos queda más que dar un gran ejemplo. O sea, fue un acto heroico poner el veto, pues se acuerdan que se llamaba Madame Veto, porque ella también estuvo con su marido, Monsieur Veto y Madame Veto. Ahora van a ver, la romañola cantaba en eso, no creo pasar. María Teresa, su hija, describe en sus memorias las últimas horas de María Antonieta. Entre otras cosas refiere: por la mañana, como oyó que el párroco de Santa Margarita estaba en la cárcel, frente a ella, se acercó a la ventana, miró la suya y se arrodilló. Se dice que le dio la absolución y la bendición, y después que hubo ofrecido el sacrificio de su vida, se dirigió animosamente a la muerte. Uno de sus servidores testimonia que en ese momento se presentó a la reina un clérigo enviado por el gobierno y le ofreció confesarla. Ella, sabiendo que era juramentado, rehusó cortésmente. Luego llegó Sansón, el famoso verdugo, Ya estaba bien preparada, salió de la sala vestida de blanco, en señal de inocencia, como lo hizo su marido el día de la ejecución. Había esperado que la conducirían al calabozo en un coche cerrado, como habían hecho con el rey, pero no fue así. Con las manos atadas, la llevaron hasta un tosco carro de verdugo, de ruedas altas y sucias, arrastrada por un caballo. Estaba pálida, pero conservando siempre la dignidad de una reina. Detrás de ella iba Sansón, supongo que sufriendo, ese pobre hombre también, con una larga soga en la mano, cuyo extremo tenía juntas las manos de la reina. Al llegar el carro subió los escalones, rehusando la ayuda de Sansón, se sentó sobre una tabla grosera con el rostro dirigido al caballo, pero el verdugo le indicó que debía ir mirando hacia atrás, de espaldas al caballo. Un sacerdote, vestido de civil, se sentó junto a ella, con un crucifijo en la mano, pero ella no la tenía. Pero el sacerdote no se tomó. Desde el Palacio de Justicia hasta la Plaza de la Revolución había 30.000 hombres con armas y artillería formando un estúpido cordón. Centenares de miles de personas la miraron pasar, muchos de ellos entre burlas. Quizás se recordaba en aquellos momentos como pocos años antes había sido recibida entre aplausos y vítores por una multitud cuando llegó de Viena a Versalles en una majestuosa carroza para desposarse con Luis XVI, así como el gran recibimiento que le hicieron en la corte. Ahora se veía rodeada de odio, viuda de un rey asesinado, madre de dos infelices hijos, condenada a muerte por crímenes que no había cometido, expuesta en el carro del verdugo a las miradas de una multitud adversa. Yo estaba, sin embargo, siempre serena, llena de majestad, como solo podía ser un alma grande, fuerte, robustecida por la fe. Se ha dicho que durante el recorrido iba mirando los números de las casas por donde pasaba, y que probablemente lo que esperaba era ver por la ventana a un sacerdote conocido pero camuflado que le impartiera la última absolución. Probablemente sabía que en la calle tal número vivía un sacerdote no juramentado. De hecho, en un momento determinado, cerró los ojos, inclinó la cabeza y, como no podía valerse de las manos atadas, trazó con tres movimientos de cabeza hacia su pecho y sus hombros la señal de la cruz. Y un gozo profundo se manifestó desde aquel instante en su rostro. Probablemente vio al sacerdote que le disfrazaba, pero que le hacía la absolución. Pasó frente a las Tullerías, lugar de tantos recuerdos esplendorosos y de tantos momentos dolorosos. Luego el carro se detuvo delante del lugar del cadalso, ligera y grácil, subió sus gradas, luego se arrodilló para una breve oración y finalmente la heroica hija de María Teresa la Grande se levantó diciendo: adiós, una vez más, hijos míos, voy a vuestro padre. Enseguida se dirigió al verdugo diciéndole: despache pronto. Cayó la cabeza y Sansón, como era costumbre, la mostró al pueblo mientras la multitud gritaba: viva la República, y cantaba la Carmañola, decirle todo, malando todo y todo esto. Ni siquiera permitieron que se la pusiese en un ataúd donde descansar, sino que fue sepultada en tierra, en el cementerio de Santa Magdalena. Digamos, refiriéndose al proceso de María Antonieta, ha escrito Alexis Gilbert, un gran autor francés contemporáneo: cada uno de los grandes momentos de la historia, cuando el mundo cambia de figura, es marcado por un proceso trucado en que la inmolación del condenado espía la indignidad de los jueces y de los verdugos. La pasión de Cristo es el arquetipo eterno, cuyos rasgos se reproducen con más o menos pureza en procesos como los de Sócrates y de Juana de Arco, etc. Es como era de esperar, toda Europa quedó atónita ante la muerte de la reina, sobre todo la corte de Viena. Días atrás se había hablado en París de que un grupo de nobles harían un golpe de mano con el fin de liberarla. Para evitar esta acción de comando, el gobierno, informado de ello, había puesto 30.000 hombres de custodia, pero solo se trataba de un puñado y cuando tuvieron que actuar fueron detenidos. El trato que se le daba a Madame Isabel, que permanecía sola en el templo con su hija, yo digo con la niña, se hizo todavía más duro. En cuanto al niño rey, nada supo de la muerte de su madre, pero una noche fue obligado a beber aguardiente por una apuesta que Simón había ganado a su mujer. Ella había afirmado que la reina era tan hermosa y hablaba tan bien que acabaría por ablandar a su juez. Simón había dicho que no sería así, le apostó que sería justicia, una propia apuesta. Cuando llegó la noticia de que la había matado, la mujer de Simón debió pagar aguardiente. El chico no sabía por qué era todo eso. Ella preguntó sobre qué fue la apuesta, pero no se lo dijeron. Por lo demás, cada vez lo trataban peor, se burlaban de él, lo declaraban, le tiraban en la cara el humo de los cigarrillos, y cuando estaba borracho se lo arrojaban el uno al otro como si fuera una pelota. Un día Simón le ordenó que le lavara los pies con una palangana. El niño, amedrentado, dejó caer la toalla en una estufa encendida y Simón le dio un terrible puntapié. Luego le pegó, lo maldijo a él, a su padre y a su madre. Otra vez sentado a la mesa le mandó que cantase canciones revolucionarias obscenas. El niño se negó y tomándole del pelo le dijo: víbora maldita, tengo ganas de estrellarte contra la pared. Su madre le había enseñado a orar y un día estaba él en su cuarto de la noche, se arrodilló y oró. Simón se despertó, le tiró agua fría por la cabeza. Yo te enseñé a rezar paternoster y levantarte de noche como un trapense, le gritó mientras le golpeaba con zapatos claveteados, como el zapatero ahí. Desde ese día el niño quedó como indiferente, ya nada le interesaba. Dejaba que se hiciese de él lo que se quisiera. Encerrado como una fiera, vivía de noche, sin luz y con poco aire de día. Este cautiverio duró 2 años. Cuando el régimen de terror fue derribado, cuando cae Robespierre, muchos exigieron que se declarase como exterminio. Pero yo, quebrantado en el espíritu y en el cuerpo, y a los guardianes, avisaron a la Comisión de Salud Pública: el joven Capeto se encuentra mal. Ahora, más adelante insistieron: el joven Capeto está peligrosamente enfermo. Más aún agregaron: se teme por su vida. Hasta que por fin el gobierno mandó un médico. Encontró al niño en estado grave. Entonces lo llevaron a tomar aire en la terraza de la torre, que nunca había subido ahí, pero estaba tan débil que tuvieron que trasladarlo a cuestas. Y cuando vio el cielo, el chiquito azul que hacía tanto tiempo no veía, y escuchó el canto de los pájaros, se llenó de alegría y mostró interés por mejorar. Su hermana María Teresa, que estaba aún detenida en la torre, en el cuarto cercano a él, barruntando los sufrimientos de su hermanito, pidió permiso para cuidarlo, pero de ningún modo le dijeron. Como no era poca la gente que mostraba compasión por el estado del niño, se inventó que algunos monárquicos estaban haciendo negociaciones con Rusia, Austria y Prusia para hacer a Luis Capeto rey de Polonia. También se dijo que sería entregado a los católicos rebeldes de la Vendée, que habían reclamado su libertad. Por esos días llamaron a otro médico, un famoso cirujano, que luego relataría: hallé al niño en un estado tan lamentable que enseguida rogué me asociaran urgentemente a otro médico para no cargar solo con la responsabilidad. El mismo niño sentía que estaba próximo a la muerte, pero no salió de sus labios ni una palabra de queja. En cierta ocasión lo llamó el médico, lo tomó de la mano y le dijo al oído que no hablara tan alto, porque arriba podían oír que él estaba enfermo y ello le afligiría. Al parecer creía que su madre, su hermana y su tía Isabel todavía estaban presentes. El médico logró por fin que lo pusieran en un cuarto donde había luz, donde había aire, y lo confiaran a un enfermero, pero ya era tarde. El último que lo cuidó era más humano y hasta rezaba. Un día el niño le tomó de la mano, la apretó sobre sus labios y, levantando la mirada al cielo, dijo: ¡qué linda música! Nadie estaba tocando música. ¿De dónde oyes música?, le dijo el enfermero. De arriba. ¿Desde cuándo? Desde que tú rezas. ¿No la has oído? Escucha nomás. Y agregó: entre todas las voces he reconocido la de mi madre. Tras decir esto, levantó los ojos a lo alto. Había más. Y lo pusieron en un ataúd, clavaron el cajón. Su hermana, que se encontraba tan cerca, barruntó lo que... quizá barruntó lo que no, no sé lo que significaban esas maravillas, no sé si lo había pensado, que fue también él llevado al cementerio de Santa Margarita y colocado en una tumba común. Bien, justo junto con la noticia de la muerte se propagó el rumor de que el niño de verdad no había muerto. Y aquí empezó toda una trama novelesca que dura hasta hoy, según la cual no es él el que murió, es otro. Me ha parecido lo que pasa con el zar de la familia del zar es bella de Rusia, con Anastasia, que habría sobrevivido al asesinato de la familia real. Aquí también este niño habría vivido, se ha escrito un libro sobre él, sobre este tema, y se ha hablado que había venido de la Argentina, ayudado por la masonería o algo así, y que aquí tomando el nombre de Benoit, había que alguna vez tenía la flor de lis allí dentro de él, pero todo esto es una especulación, y que su hijo André, el hijo de Benoit, al acceso y que restauró la catedral de Buenos Aires, murió de forma trágica en París, creo, cuando el médico fue, y el médico se preocupó, murió, después no estaba tan grave, era igual, pero todo esto, y ahora está en Francia, hace dos meses se hizo ADN con los restos de la madre, del presunto niño, a ver si era de la madre, y para que se presenta una situación secundaria para lo que estamos tratando. Bueno, y con esto entonces terminamos lo de hoy, y la próxima vez vamos a ver un tema que tiene que ver con el terror, no se puede tratar hoy, porque es obvio, el terror en el pleno, sobre todo, el martirio de las carmelitas y todo. Y también, una cosa que a mí me interesa mucho, me gusta mucho, es el intento de una religión invertida, o sea, cómo se inventaron todo un calendario litúrgico, se cambiaron los nombres de los días, y de los años ya empezó una época, era nueva, pero no la época era de Cristo, sino año 1, año 1 de la libertad, año 2, y todas las fiestas del Ser Supremo, y todo, vamos a describir cómo eran esas liturgias. A mí me parece muy interesante por el intento de crear otra religión, o sea, que no es simplemente una cosa política, sino hay un trasfondo teológico.